Cierra los ojos y respira profundamente, reteniendo el aire unos instantes y soltándolo suavemente. Respira profundamente y siente cómo con cada respiración todo tu cuerpo se va relajando. Siente cómo entra por tu cabeza una ola blanca y brillante que va relajando cada uno de los poros y de las células de tu cuerpo. Mientras respiras y inspiras, sientes cómo esa ola brillante de luz purificadora va entrando por tu cabeza y va relajando tus ojos, tu nariz, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Esa luz va bajando por tu garganta, va relajando tus hombros, se disipa por tus brazos, va bajando por tu pecho, tu estómago va invadiendo toda la espalda. Mientras respiras profundamente y expiras, tomando aire y soltándolo suavemente, sientes como esa ola bajando por tu cadera, tus glúteos, va invadiendo tus muslos, tus rodillas, tus gemelos, tus pies, y va saliendo por la punta de tus dedos. Sientes como todo tu cuerpo se relaja. Con cada respiración y con cada inspiración, sientes como tu cuerpo se relaja. Todo tu cuerpo se relaja, invadido por esa ola de luz, de paz. Y poco a poco vas entrando en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Sientes tu cuerpo cada vez más pesado. Tu cuerpo se está poniendo pesado, muy pesado. Tu cabeza se vuelve pesada. Tus hombros, tus brazos, tu espalda se vuelve muy pesada. Tu cadera se vuelve pesada. Tus glúteos, tus piernas, tus pies. Todo tu cuerpo se vuelve pesado, muy pesado. Sientes todo tu cuerpo muy relajado y muy pesado. Y poco a poco, con cada inspiración, con cada expiración, vas entrando en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Voy a contar de 1 hasta 3 y tu cuerpo, además de pesado, se va a poner rígido. Rígido como una piedra, rígido como una tabla de madera. 1, 2, 3. Tu cuerpo se vuelve rígido. Tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tu espalda, tus manos se vuelven rígidas. Tu cadera, tus piernas, tus pies, todo tu cuerpo está rígido y pesado, como una enorme y pesada tabla de madera, como una piedra. Tu cuerpo está duro y pesado, sin embargo es una sensación agradable, una sensación confortable. Ahora voy a contar de 1 hasta 3. Y vas a dejar de tener contacto con tu cuerpo. Vas a dejar de sentirlo. Vas a dejarlo tranquilo, descansando, protegido aquí en la silla, en el sillón, en la cama, o en el lugar que sea en el que estés escuchando esta meditación, y vas a dejar volar tu mente. Tu mente es muy poderosa, puede visualizar, imaginar o lograr cualquier cosa que se proponga, porque te encuentras en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Y porque tienes una mente maravillosa. Ahora voy a contar de 1 hasta 3 y vas a dejar de sentir tu cuerpo. 1, 2, 3. Muy bien. Te sientes flotando, volando. Es una sensación de paz y de tranquilidad absoluta. Es como flotar, flotar sin peso, como un astronauta en el espacio. Y eso te trae mucha paz. Paz y tranquilidad. Y en este estado de paz, de bienestar, en el que sientes que flotas, que vuelas y que puedes ir al lugar que quieras, con tan solo imaginarlo, porque tienes una mente maravillosa, una mente muy poderosa. En este estado, te vas a trasladar a un hermoso bosque. ¿Puedes ver el bosque? Los árboles son muy altos. Si miras al final del camino, puedes ver que el horizonte se confunde con las copas de los árboles. Respiras el aire puro. Es un aire fresco, con un olor a hierba, a naturaleza, con un toque húmedo. Vas caminando tranquilamente por ese bosque, sintiendo cómo los rayos de sol van rozando tu piel, cayendo entre esos frondosos y altos árboles. Hace una temperatura agradable, con una brisa ligera. Escuchas los cantos de los pájaros y el sonido del viento. Realmente es un paisaje maravilloso que te da una sensación de paz y de seguridad que pocas veces antes habías sentido en tu vida. Vas paseando por ese bosque, disfrutando de ese hermoso paisaje, hasta que ves que te vas acercando al final del camino. Al final del camino vas acercándote poco a poco a un riachuelo. No es muy grande. Sin embargo, su agua tiene una fuerza enorme. Escuchas cómo baja el agua por ese riachuelo y te vas acercando a él. A medida que te acercas a ese riachuelo, sientes cómo tu cuerpo ahora mismo no está tan liviano y tan ligero como te gustaría, ya que empiezas a sentir una carga sobre tu espalda. Te das la vuelta y descubres que llevas una mochila colgada. Te quitas la mochila, la abres y es una mochila llena de piedras. Es la mochila de tu pasado, en la que guardas todas esas cosas que no has podido superar, todas esas emociones que no has podido integrar, todos esos momentos, personas que se han quedado enquistados en tu mente, condicionando tu presente y asustando tu futuro. Es la mochila de tu pasado, de ese pasado que vamos a liberar en ese río. así que vuelve a ponerte la mochila y aproxímate hasta la orilla de ese río. Muy bien, puedes oír el agua y la fuerza de cómo baja. Realmente, ese río es muy poderoso y va a llevarse todo aquello que tires en él. Puedes observar el agua, la espuma de la corriente, algún tronco que baja de vez en cuando. Muy bien. Ahora siéntate en una postura cómoda frente a ese río, lo suficientemente cerca como para que puedas tirar a él todas esas piedras que llevas en tu mochila. Cada piedra representa una situación que no has podido superar, una persona a la que no has podido perdonar, una parte de ti mismo que no has sabido integrar. Así que siéntate cerca de la orilla de ese río, quítate la mochila y ábrela. Muy bien. Ahora, coge una piedra y tírala con fuerza al río. Tú sabes que esa piedra es ese momento de tu vida que no has podido superar. Quiero que veas esa piedra, que la tires con fuerza al río y que veas cómo esos sentimientos producidos por ese momento, por la situación, por esa persona, van marchándose río abajo. A partir de ahora no van a volver a molestarte y te van a dejar vivir tu vida, no van a condicionar tu presente y no van a asustar tu futuro, porque tu pasado forma parte del pasado y tú ahora mismo estás viviendo un presente diferente en el que te mereces ser feliz. Te mereces ser feliz. Observa cómo esa piedra va bajando río abajo, como apenas ya la ves, y cómo ese agua te transmite una fuerza especial, una fuerza que te dice que mereces ser feliz y que no mereces que tu pasado siga condicionando tu presente ni asustando tu futuro. Grita en voz alta: merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Muy bien. Voy a dejarte durante un par de minutos para que tires todas esas piedras de tu mochila al río y veas cómo cada vez está más lejos, cómo van desapareciendo y cómo van dejando de invadir tu presente, cómo a medida que las tiras te sientes más y más ligero. Recuerda que en cada piedra tienes que ver una situación que te ha hecho daño, una persona a la que no has podido perdonar o una parte de tu vida que no has sabido integrar. A medida que las tires, esa carga va a dejar de molestarte y te vas a sentir cada vez mejor, cada vez más liviano, cada vez más feliz y cada vez más libre. Muy bien, lo has hecho genial y notas de hecho cómo te sientes mucho más ligero. Te sientes ligero porque has tirado al traste todas aquellas piedras que ya no te sirven para nada. Te sientes ligero porque has perdonado. Porque te han perdonado, pero sobre todo, porque te has perdonado a ti mismo. Porque ya no quieres que el pasado condicione tu presente. Porque tienes claro que tienes un futuro libre. Que quieres un futuro libre. Que mereces un futuro libre. Después de librarte de toda esa carga que llevabas acumulando en tu mochila durante años, te tumbas en el suelo completamente libre, completamente distendido, y miras al cielo. Y ves cómo del cielo baja un rayo de luz blanca que invade todo tu cuerpo, llenándote de fuerza, purificándote, quitando cualquier signo, resto de malestar o cualquier mínimo resquicio de carga del pasado que pudiera quedar dentro de ti. Disfruta de la purificación de esa luz blanca durante 30 segundos, sintiendo cómo baja con fuerza a través de ti, limpiándote y llevándose cualquier carga del pasado que te pueda seguir afectando. Muy bien, ahora te sientes ligero, te sientes libre, te sientes feliz y lleno de energía. Voy a contar de 1 hasta 10 y cuando llegue a 10 vas a abrir los ojos. Vas a abrir los ojos y te vas a sentir tan libre y tan ligero como hacía años que no te sentías. O quizás como nunca te has sentido en tu vida. 1, 2, te vas llenando de fuerza. 3, de energía. 4, 5, te sientes libre, feliz, ligero. 6, 7... 8, 9, estás enérgico, ligero, libre. 10, abre los ojos. A partir de ahora, tu pasado nunca más volverá a molestarte. Y si por si acaso en algún momento vuelve a molestarte, simplemente tendrás que ver cómo ese rayo de luz limpia todo tu cuerpo, llevándose cualquier resquicio, cualquier signo, cualquier resto que te esté impidiendo vivir el presente y el futuro que te mereces.